Hola a todos amigos y vecinos, bienvenidos una vez más a esta noble casa del saber, la CHUS, Asociación para el Conocimiento Humano Universal y Serio. En esta ocasión, esto no es rigor y criterio, vuelve a ser esa clase que tenemos, ese curso de verano, esa cosa que se llama el análisis del universo cinematográfico Marvel. Y bueno, ahora digamos que empieza nuestra travesía del desierto, después del maravilloso arranque que tuvimos con Iron Man. También tuvimos una presentación previa, de la cual ya nos han llegado comentarios de que ha sido probablemente el programa más coñazo que se haya grabado nunca en esta noble institución. Pero bueno, tuvimos un arranque fabuloso con Iron Man, lo pasamos muy bien, el programa ha gustado bastante y ahora, lamentándolo mucho, llegamos a la masa, al hombre de verde, a ese mazacote de músculos y de mala leche llamado Hulk. Escuchamos el tráiler, que es lo que nuestra querida SGAE nos deja poner, y arrancamos. Tengo un problema. Hay aspectos de mi personalidad que no puedo controlar. Veo a un loquero. Es algo más complicado que eso. Bruce, te aseguro que las he oído de todas clases. No como esta. Nunca hemos visto algo con tanto nivel de exposición. No puedo entender cómo ha sobrevivido algo así. Es incomprensible. No quiero controlarlo. Quiero librarme de eso. Por lo que a mí respecta, el cuerpo de ese hombre pertenece al ejército americano. Lo quieren como arma. Si lo dejamos marchar, no lo recuperaremos. Hay algo capaz de contenerlo y está en mí. Quizás si puedo controlarlo, podré utilizarlo. Y bien, espero que os haya gustado el tráiler, espero que os haya gustado la musiquita que sonaba de fondo, porque no vamos a volver a escuchar otra cosa más. Este programa tiene también una particularidad, y es que es el primero que vamos a grabar en vivo en esta noble institución. Básicamente, como esto lo grabamos entre mi hermano y yo, pues le he dicho, nene, vente, nos tomamos un café y grabamos esto como, bueno, pues como lo hacen Somos una Goonies, que no sé si lo conocéis, pero es el mejor programa que se graba desde Galicia con sonido de cucharillas de café de fondo. Bueno, pues sirva esta pequeña introducción también como homenaje a un podcast que nos gusta mucho y que desde ya os recomendamos. Y bueno, escuchamos, vimos Iron Man, nos tocó Hulk. Manu, arráncate, ¿qué decimos de la masa? Gracias por la presentación. Cada vez me hablan menos, cada vez dicen menos mi nick. Cada vez me Manu, más ese Freeboot. Perdonadme que el muchacho se me ha puesto triste. Tenemos con nosotros a lo que es probablemente el escritor más talentoso y menos prolífico de la CHUS. El tío escribe unos artículos cojonudos, se lleva moviendo toda la vida por estos mundos de internet, así que os sonará su nick seguramente a todos. Se llama ni más ni menos, tenemos con nosotros, por favor, levantaos y un fuerte aplauso para el fénix de los ingenios, Maese Threepwood. Manu. El grande. Venga, cuéntanos, Manu, háblanos de Hulk. A secas, bueno, Hulk es un bicho verde, un bicho grande, un bicho al que creo que le ocurre parecido a Iron Man, creo que nunca llegó a calar mucho en España, ¿no? Tampoco llegaron a... Fíjate. Salir en dibujitos, creo que tampoco llegó a salir en películas anteriores, aparte de la Ang Lee. Bueno, tuvo Ang Lee y tuvo otras, ¿no? Fueron dos... Bueno, había dos TV movies de 1978, creo. Lo he mirado en Wikipedia antes de arrancar. Pero vamos, si no es el 78, no pasa nada. Si queréis el dato exacto, buscarlo en internet. Pero tuvo dos TV movies que funcionaron bastante bien, ya con Lou Ferrigno y... ¿Y cómo se llamaba el otro? bueno, el otro no le importa a nadie, Lou Ferrigno haciendo ya de Hulk, un Lou Ferrigno con una peluca horrorosa y pintado de verde. Y esas dos TV movies tuvieron tantísimo éxito que se acabó haciendo la serie que todos conocemos, una serie que duró a lo largo de 4 años, que tuvo muchísimo éxito. Pero has arrancado diciendo que el personaje le pasaba un poquito como a Iron Man, que no tenía tanto éxito. Bueno, pues eso se nos ocurrió decirlo en el programa y también me han llegado comentarios de que, mira, mamones, es mi personaje favorito Iron Man. Sí, puede ser, por supuesto que puede ser, pero a nivel de España, ¿tú crees que Iron Man no tuvo serie de dibujitos? Es que nosotros realmente nos pasamos la serie de dibujitos. Yo creo que viene el tema por ahí, que el conocimiento nos viene por si el personaje ha tenido... Es que ni tú ni yo somos grandes lectores de cómics. Hemos leído cómics, hemos leído los que hay que leer, ya que yo sé que ya está englobado más dentro de lo que llaman novela gráfica y tal. Hemos leído los arcos que se han llegado a hacer famosos de cada personaje, pero desde luego no hemos sido ni coleccionistas de grapa, ni compradores de grapa, ni hemos seguido un personaje desde que teníamos edad para empezar a comprar cómics, vamos a poner el 70 y el 84, 85. No sé, me pongo yo en los 10 años y digo, a lo mejor es la edad en la que te aficionas a un personaje y empiezas a... Pero nosotros eso no lo hemos hecho. Entonces, como desconocedores de un personaje a través del cómic, es desde luego lo que tú dices, lo que nos llega por... Los dibujitos. Por dibujitos y series de televisión. A mí me resulta Hulk muchísimo más conocido que Iron Man. Pero porque teníamos la serie de televisión, ¿vale? Que... no sé ni siquiera en qué año llegó aquí a España, pero yo sí me recuerdo perfectamente viendo esa serie de Hulk, que me encantaba. Recuerdo la típica escena. Bueno, ya. Pues lo bueno de vernos las caras es que me está viendo ahora mismo la cara de uff, te encantaba la serie de Hulk. Coño, hay que ponerse en la época. No, yo te digo, yo la he visto como curiosidad. La he visto en YouTube, capítulos sueltos como curiosidad. Y la musiquita que te la comentaba el otro día, que en la película que vamos a hablar hoy hay un homenaje y salen las notas de principio, las de tan tin ton tin. Esto va a quedar horrible en grabación. Tan tin ton tin ton. Son muy conocidas. Y me sonaba la musiquita, de mucho homenaje, le han hecho homenaje en Padre de Familia, en la cena de la autopista, le han hecho homenaje, y a raíz de eso, como decía vuestra madre, un montón de series de referencia. Y a raíz de las referencias me puse en YouTube y me miré un par de capítulos sueltos por curiosidad, y la serie es horrible. No llega al nivel de horrible de Batman, pero es horrible. Bueno, vamos por partes, aunque ya estamos abriendo melones y con esto nos van a putear. Primero, la serie de Batman a mí no me parece horrible. ¿No? El Batusi. No me parece horrible porque la culpa de que no me parezca horrible la tiene el Funs. Tú has escuchado Game Over, has escuchado Tú no has tenido infancia. Bueno, pues Matt Ryan hizo un especial, creo que fue un Tú no has tenido infancia, hablando de Batman. Y ahí decía que la serie de Batman hay que entenderla en su contexto. Y el Batman que teníamos en los cómics en el momento en el que se llevó a cabo la serie de Batman era así de loco, estaba el Batperro por ahí, o sea, cada aventura era más psicodélica, más, en fin, los 60. Sí, los felices, eso era para luchar contra la depresión de la guerra de Vietnam, después de los suicidios, esto que hubo en los años 30 o 40, es que en Estados Unidos siempre ha sido los miserables años 30, los alegres años... Los felices 50, bueno, en los 60 la locura, el flower power, los 70 que son los más oscuros del mundo. Y han ido oscilando entre la esquizofrenia más pura, entonces por eso... Pero esa es la de Batman. Sí. Luego yo diré que Hulk no me parece tan horrible porque la comparo con otra que yo sí vi, que fue la de Spider-Man. Claro, no vi la serie, pero sí vi las películas que nos llegaron aquí, que se estrenaron en cine. Pero que eran trozos de serie grandes, bueno, realmente, ¿no? Creo que eran capítulos de estos que... En fin, arcos que sí. Cogían dos capítulos y los estrenaban con toda la cara... Como una peli. Eso se me parecía horrible. Y la de Hulk, bueno, el problema ¿qué problema tiene Spider-Man? Que requieres una mínima infraestructura. Requieres un traje que de ese aspecto, que marque los músculos del personaje, no un pijama. Eso, fíjate, eso lo hace muy bien el multiverso, la última de Spider-Man sí. Con el multiverso. Cuando estamos viendo al chavalito, ¿cómo se llama? Miles Morales. Ahí sí, cuando vemos a Miles Morales hasta que se tunea el traje, lo pinta... Bueno, a lo mejor estamos haciendo tráiler, a lo mejor estamos haciendo spoiler de una peli. Sale del tráiler. Pero lo vemos prácticamente con un pijama. Y eso le pasaba a la serie de Spider-Man. Luego necesitan que las telas de araña funcionen, porque son las características del personaje. Y allí tiraban redes de portería, era horroroso. Pero ¿qué pasaba con Hulk? Que lo que tenía que funcionar era Hulk. Coño, Hulk funcionaba. Porque era Lou Ferrigno, que tendría 30 años, que estaba en su mejor momento físico. Y ese tío es una mole, son 2 metros de tío. Yo creo que es más grande Lou Ferrigno, creo que deja chico a Arnold Schwarzenegger. O sea, era un monstruo. lo pintas de verde y tienes a Hulk, no necesitas efectos especiales. Joder. Coño. Mira, yo a recuerdo... ver, sí, siempre hay que ponerse en la época, si yo lo entiendo, pero que no, que son... Eso lo hemos hablado en el podcast en varias ocasiones al respecto de varias cosas. Tienes que ponerte en la época. Hombre, claro. Y de acuerdo, pero no se sostiene, vista de un análisis hoy en día. Es que no se sostiene directamente. No, claro, la serie no se sostiene ni nada. Como curiosidad y no es divertida a fecha de hoy. Yo creo que no es divertida. Te puedes reír de sus fallos, te puedes considerar una curiosidad, pero no. Yo no la recomendaría ver a nadie, más que como curiosidad. Tampoco estoy diciendo eso. O sea, no digo que es una serie que merece la pena revisitar, porque de hecho muy poquitas series de esa época, esa estamos hablando finales de los 70, pero es que nos metemos en los 80... Es que muchas series que hoy día recordamos como infancia feliz, ponte a ver hoy El Gran Héroe Americano. Si tienes cojones, ponte a ver El Gran Héroe Americano, que es un horror venido del espacio. Nunca mejor dicho. O sea, es terrorífica. Pero sin embargo, ya digo, Lou Ferrigno funciona muy bien como Hulk. Y yo todavía recuerdo alguna escena, o sea, recuerdo lo típico. Bruce Banner está dentro del coche porque unos mafiosos lo han cogido, lo van a tirar a una trituradora de coches de... En fin, de un desguace, y él está dentro del coche y tú estás esperando a que se convierta en Hulk, porque Hulk sí puede reventar la trituradora. O sea, tenía dos o tres momentos que se aprovechaba eso del personaje. Pero sí es verdad que, no siendo grandes lectores de cómic, yo de cómic de Hulk, como decir, bueno, voy a leer un arco por curiosidad, uno que me recomendaron en el grupo Escoria del Retro, un grupo de Telegram, fue Futuro Imperfecto. No recuerdo quién me lo recomendó. No solo me lo recomendó, sino que me pasó los CBR del cómic. Porque yo quería ver algún arco de Hulk. Porque pensamos en Iron Man y pensamos en El Diablo en la Botella. Pensamos en Daredevil y pensamos en el Born Again. Pensamos en Batman y tenemos también... Pero de Hulk yo no recordaba en ningún arco que diga, bueno, tiene esa misma... No sé, esa misma fama como de cumbre de calidad. Sí, te soy sincero, yo no he leído absolutamente nada de Hulk. Lo he visto metido dentro de los grandes eventos, pero nunca he leído un arco en solitario de él porque no me llama el personaje. Bueno, es que el personaje yo creo que es muy difícil de tratar. Que a fecha de hoy sigue sin llamarme, y no por el tratamiento que le han hecho las películas, que de hecho si te das cuenta, bueno, ya lo profundizaremos un poquito más, pero el tratamiento que le han hecho en el universo Marvel, porque... Hablemos, digámoslo claro, o sea, la película del Increíble Hulk de 2008, que es la que vamos a hablar, está el canon de Marvel, está cogido con las pinzas. O sea, si te das cuenta, es que no, ni el personaje es el mismo. Porque no es el mismo, no hablo del actor, digo el personaje, no es el mismo. Ningún, ya parece que deja de estar atormentado, se convierte en un secundario cómico completamente. Ni Hulk es el mismo, ni lo que es el monstruo en sí. Hay un momento en las de posteriores, en las de la Guerra del Infinito, creo que es, o en Civil War, en el que Hulk, o sea, Bruce Banner, se encuentra con Thunderbolt Ross, con el comandante, con el padre de Betty. Sí. Y no hablan. O sea, es como le da igual, ese señor no pero me interesa. Refieres, cuando dice que el personaje no es el mismo... Sí, sí, el personaje, pero no el te actor. Refieres al 2008... 2008 o sea, respecto refieres a ahora. Al Increíble Hulk, con el Hulk que luego nos hemos encontrado. Exacto. En... Bueno, pero es que, ahora ya cuando nos metamos en la peli, ya vemos que es que yo creo que esta peli entra en el universo cinematográfico Marvel, lo que tú acabas de decir. Bueno, pues porque se pensó, pero es la única que me hace pensar de todas las que vamos a tratar, que siempre defenderemos que el universo cinematográfico Marvel ni muchísimo menos ha sido un encadenamiento de casualidades, sino que estaba muy bien pensado. Que no estaba planificada, ¿verdad? Es que es la única que me hace pensar que tú qué pintas aquí, ni por tono. O sea, no ya nos vamos a meter en efectos especiales, porque bueno, estamos hablando de hace 10 años, vamos a hacer un Hulk. Y Iron Man. Y Iron Man se mantiene y Hulk, como chirría. Sí, es que... pero chirría solo en algunos momentos. Luego, sin embargo, tiene escenas bajo la lluvia y tal, que dices, coño, esto está muy bien hecho. No sé, no... tiene. Es rara, es una película muy rara. Seguramente, junto con Thor, sea la más rara de todo el universo Marvel. Y Thor es rara por... No, pero es que el director. Sí, pero a mí Thor más que rara me parece plana. Y rara es que no pega. No, bueno, pero ya, bueno, pero ya llegaremos a Thor. El caso es que Hulk, dices tú que el personaje no es el mismo. Lo que pasa es que Hulk ha sido tan diferente según el guionista que lo cogía, porque Hulk primero tuvo un arranque con una serie de 6 números. Fíjate tú el éxito que tendría el personaje para que se cancelara en el número 6. Luego apareció, o sea, ha cambiado de nombre varias veces. El personaje, tan diferentes son las personalidades que le han ido dando al personaje, que muchos guionistas, para tratar de justificar esto, hablaban de enfermedad mental, de lo que es... Tiene un nombre, pero lo que siempre se ha llamado doble personalidad o múltiple personalidad. Y hablaba, y no lo achacaban solo y exclusivamente a que, bueno, es que te han bañado en rayos gamma, te conviertes en un bicho verde y feo y te brota la ira. No, o sea, dicen que Bruce Banner ya previamente estaba tocado de la ala. Ya estaba tocado de la ala, ya tenía doble personalidad y por eso Hulk se representa de esa manera. En cierto modo lo justifican con Hulka. Hulka es un personaje que tiene un origen similar a Hulk y sin embargo la tía tiene la cabeza muy bien amueblada. Es abogada, pero es que como Hulka sigue siendo una tía con la cabeza muy bien amueblada. No tiene las locuras Y ha tenido muchos arcos Hulk. Es que yo creo que no saben qué hacer con el... creo que no saben qué hacer con el personaje. Que ha tenido arcos los que tomaba conciencia. Yo me acuerdo sobre la Civil War. En la Civil War, no, en la Secret Wars. El mismo Hulk lo decía, porque esa la leí hace poco. No sé, mira que es un cómic estúpido, pero a mí me encanta. Bueno, pero tiene su encanto y el momento... Era portada, ¿no? El momento de Hulk aguantando una montaña entera. Pero que él decía, dice, ahora que tengo conciencia de que soy Bruce Banner, pero se tiraba todo el arco, no sé si te recuerdas, se transformó en Hulk. Ahora que tengo conciencia de que soy Bruce Banner, no soy tan fuerte como Hulk y no sirvo como Hulk. Pero a la vez, al estar transformado en Hulk, tampoco tengo la inteligencia suprema de Bruce Banner, entonces no sirvo para nada. Es un triste... Era como, y luego pusieron el Hulk rojo, que era como más fuerte, pero tenía control de sí mismo. Luego el Hulk gris, que en el origen pretendía ser gris, lo que pasa es que no fue gris por problemas de impresión. Por problemas de impresión y de tinta. De hecho, cuando lo describían, decía el monstruo ese... Hay una frase de la película, de la escena eliminada, que la estaba viendo como curiosidad. Decía, es un monstruo, no sé si describírtelo, es como verde o gris, no se sabe muy bien. Y era en referencia al entintado de la primera, porque no se sabía cómo era. Mira, eso sí lo tiene muy bien la peli, que yo creo que... ¿La referencia? Sí, y que yo creo que trata muy bien, pero son referencias muy sutiles, o sea, que no te las meten. Siempre ponemos últimamente el mismo ejemplo, no nosotros, pero la gente lo pone y tienen toda la razón. No es Stranger Things, no es ponte la referencia delante, no es decirte, ¡mira! ¡Tienen un póster de los Gremlins! No es necesario. Pero las referencias están ahí. Hay, por ejemplo, un momento en el que está pasando con el móvil y se ve por allí a Steve Ditko. Creo que a Kirby. Bueno, se ve uno de los dos nombres muy rápido. Creo que es Ditko. Y dice, coño, estoy seguro de que si le voy dando el pause, todos los nombres de esa agenda son referencias a dibujantes y guionistas que han pasado por Hulk. Es la única película de la primera fase del UCM en el que no sale Nick Fury. Y lo aparece, están mirando unos documentos, además lo vi en directo, o sea, no es la típica imagen que ves para... La ves en directo, o sea, estaban girando unos documentos y el que firma uno de los documentos es Nick Fury, entonces está llenito de referencias, pero son minúsculas. De hecho, el director como que retó al público a que fueran a ver la película para buscar referencias. O sea, en plan, divertiros buscando referencias, porque hay de todos los colores. Bueno, el cameo de... De la masa, de Lou Ferrigno. De Lou Ferrigno, buenísimo. Pero es muy bueno. Pero es que ese es el típico cameo que te dice, vale, sale Lou Ferrigno como guardia de seguridad. Y Hulk, bueno, Bruce Banner, para convencerlo de que lo deje entrar, le regala una pizza. Vale, sale como cameo, es suficiente, no tienes que poner más. El que lo conoce, lo conoce. Pero es que, fíjate lo que voy a decir. El único rasgo de buena interpretación, de actor sincero que le veo a Edward Norton en toda la puñetera película es cuando le dice, eres auténtico, tío. Digo, coño, sí es que es auténtico. Yo eso no lo veo. A mí es que Edward Norton me parece un actorazo impresionante. Pero aquí está muy perdido. Porque tiene un guión muy flojo, si te paras a pensar. Porque no tiene guión, porque su personaje no tiene arco, no tiene evolución, no tiene nada. Pero en la primera media hora de la película el tío lo hace súper bien. Yo te diría, los primeros 40 minutos de película yo te diría que son muy buenos. O sea, que deriva en una mierda de comedia insulsa sin gracia. Pero tampoco es una mierda. O sea, tampoco es una mierda de comedia insulsa. Es un personaje fuera de tono del resto de la película. Uno, que es el puñetero Mr. Blue. Que está fuera de tono de toda la película y se carga toda la película. Bueno, es momento de que hagas una sinopsis, ¿no? La última la hice yo, una sinopsis rapidita de la película. Acabamos ya entonces con el personaje, ¿no? Tenemos nosotros gran cosa que decir. No, hay un montón de gente que sabrá mucho más del personaje y respecto a tu amigo que decía, a mí Iron Man me encantaba. Pues no lo pongo en duda, evidentemente. No, seguro que hay lectores de cómics que... Pero me encantaría tener... es un personaje que da para eso. Sí, me encantaría tener el dato de cuántos cómics americanos se vendieron en España en los 80-90. Ah, bueno, pues mira, nos queda una serie larga por delante. Sí. Eso tenemos que buscarlo, porque es que... Si yo recuerdo cómics, pero que la gente que leía, Capitán Trueno, los Mortadelo, evidentemente, sí, los TVO. Eso lo dicen mucho en Campamento Krypton y creo que tienen razón. Y esta gente de cómics entienden un montón, porque es su rollo. Y ellos lo dicen mucho, que España era sitio de Olé y de Bruguera y de Ibáñez y de Escobar y que... Y que heredado de nuestros padres, pues eso, el Capitán Trueno y todo ese tipo de historias. Entonces, no sé hasta qué punto es verdad que nosotros éramos lectores de cómics de superhéroes. Y luego, hablando con gente, Cal mismo, Javi, era lector de cómics, pero no de superhéroes. No le gustaba el rollo superhéroe. Lo suyo era la editorial Two Time, lo suyo eran los Hulk. Creepy, ¿no? Bueno, exacto. Yo es que creo que aquí éramos más de otro tipo de cómics. El superhéroe evidentemente pegaría. Bueno, de cómics europeo, nada más que por proximidad. Yo recuerdo tener más sí, en la más, casa, más Spiru, Cherry, sí. Más Spiru. Sí, sí, sí. Que cómics americanos. Yo siempre digo lo mismo. El cómics americano yo leí nuestro vecino, Miguel Francis, que tenía unos cuantos claro. cómics. Y que en los Salesianos, la biblioteca, tenían un viaje de cómics que yo flipaba, pero un montonazo. Sí, sí, sí. Y de ahí me los leí yo. Claro, de ahí sacábamos los Lucky Luke, de ahí sacábamos los Spirou y Fantasio, de ahí sacábamos y los Y había cómics americanos también, había algunas cosillas, pero... Pero muy poco, es verdad que era residual. Pero bueno, nosotros afortunadamente vamos a hablar de las pelis y no pretendemos hablar de los cómics. No, solo quería decir eso de lo del personaje que, no, o sea, si hay gente que dice a mí me encantaba Iron Man de pequeño, no lo pongo en duda, pero que me resulta... raro, que es lo que yo siempre digo del personaje, es que no caló mucho porque no tenía serie de dibujitos. Lo digo porque de verdad pienso que no nos llegó el personaje, no por otra cosa. No, sí, sí, bueno, es una percepción. Desde luego está claro que lo que estamos diciendo nosotros son percepciones personales. Para mí Hulk, pues me lo he encontrado alguna vez perdido, lo recuerdo luchando con un Spider-Man en una cueva, luego buscando, resulta que no de la época. Lo recuerdo porque una vez me marqué yo la machada, digo, me voy a leer la serie de Spider-Man entera. Afortunadamente hoy día podemos hacerlo, me descargué yo no sé cuántos gigas de cómics de Spider-Man. Hombre, que yo te regalé los dos tomos originales, claro, ¿no? los primeros 20 años creo que eran, ¿no? Pero esos tomos están muy chulos. Sí, pero ha envejecido mal, ¿eh? Claro, ha envejecido como el culo. Pues en uno de esos, creo que era el 14, creo que en el número 14, en la primera aparición del Duende Verde, salía también Hulk en una cueva. Y nada, tenía una escaramuza de 4 viñetas, pero eso es, digamos, Hulk en cómic. Yo recuerdo eso, recuerdo verlo luchando con un tío que se colocaba un exoesqueleto. Y me acuerdo porque es la primera vez en mi vida que yo recuerdo haber leído la palabra exoesqueleto. Y como era un cómic, sabía a lo que se estaban refiriendo. Pero vamos, que no, que así un personaje al que yo no he seguido. Últimamente he leído algún arco, ya digo, porque me los han recomendado. Y creo que es el típico personaje que funciona bien en compañía de otros, pero solo... ¿verdad? ¿Solo qué? No, se está viendo del UCM perfectamente, que me lo van a dar. Aunque el otro día lo hablamos y creo que es por tema de derechos, que yo no sé cómo funciona. Pero me resulta muy raro. A mí también, pero es que lo escuché, no me acuerdo si fue en Lode, lo escuché en otro podcast o lo leí por ahí, que dicen que sí, que es que lo pueden utilizar compañía, pero es que me parece súper raro, porque ya Marvel es directamente de Disney. Bueno, ya es que Marvel, la última compra, ¿cuál ha sido? Fox. Fox. O sea, lo hablamos en la presentación, con la posibilidad de que los X-Men y los Cuatro Fantásticos fueran a Marvel. Bueno, pues ya. Espera la postcréditos de la última de Vengadores. Que, eso... que seguro que meten algo, seguro. Y lo están rodando ahora la puta carrera. La puta carrera. Están buscando actores para hacer los Cuatro Fantásticos. Bueno, pues entonces, si te parece, arrancamos con lo que es la peli en sí. De clip. Porque de Hulk nosotros poco más tenemos que decir. Olvidamos la peli de Ang Lee, que a mí me pareció un horror. Y había otra anterior a Ang Lee, ¿no? No, yo creo que no. De todas maneras, ve buscándolo si quieres, pero yo creo que no. Yo creo que Hulk, tenemos la serie de televisión, tenemos la de Ang Lee, que voy a volver a sacar a colación el Spider-Man nuevo en el multiverso. Pero lo que es no enterarse... de, vale, voy a hacer un cómic en cine, vale, lo puedes hacer como 300 y lo estarás haciendo bien, lo puedes hacer como Spider-Man en el multiverso y lo estarás haciendo muy bien, yo creo que no se puede hacer mejor, y lo puedes hacer como lo hizo Ang Lee, que es convirtiendo la pantalla en viñeta y no, o sea, no. O como lo hizo Brian De Palma con Carrie, ¿no? No, esas cosas, no, pero coño, Brian De Palma eran sus rayadas y lo utilizaba en un momento muy puntual y quedaba como Dios. Porque... Otro quedaría a ti como Dios, a mí me quedó una pata y me sacó de la peli, pero bueno, eso es otro tema. Hombre, bueno, ese, algún día si quieres dejamos aparte el universo y empezamos con los grandes clásicos de los finales de los 70-80, a ver si de verdad vale. Admiten un revisionado hoy día. Pero yo creo que lo hizo muy... que lo hizo fatal, Andy. A mí es que no me gustó nada esa película. Ya no es cuestión de efectos ni en nada. Simplemente por eso, porque me estaba escupiendo la película continuamente. ¿Qué es el cine? Que no son viñetas. Que no necesito viñetas. Eso no funciona. Eso ni siquiera... ni en videojuegos. ¿Te acuerdas del mod? Sí. Bueno, sí, un clásico tal. La parte de las viñetas. O sea, la primera carga era maravillosa porque se iban abriendo viñetas. Tampoco terminaba de funcionar. Aunque bueno... vamos a dejar retro por una... sí. por una temporadita. Bueno, y nos metemos en Hulk. Yo creo que hace una cosa muy bien esta peli, que es que arranca con un montaje muy rápido en el que nos explica lo que medio ha pasado con Hulk. Una especie de batiburrillo de lo que pudimos ver en la peli de Ang Lee, aunque no pertenezca oficialmente al canon, pero hacen... pues te muestran el origen, te muestran que Hulk que Bruce Banner se convirtió, por cierto, ¿sabes qué? Robert Bruce Banner. Ah, pues no lo sabía. Bueno, pues es porque Stan Lee se equivocó en una de las veces que lo escribía, y él sabía que utilizaba nombre y apellido empezando por B, empezando por la misma consonante, porque le resultaba más sencillo acordarse así de los nombres. Y en una lo llamó Bruce Banner y en otra lo llamó Bob Banner. Y claro, automáticamente, pues los lectores, que eran los mi de la época, mi no se llama Bruce, se llama Bruce. Pero pues, ahora es simplemente te conectas a internet y manda un email. Antes, antes la carta. Escribe una carta. En plan abuelo de los Simpsons. Señor Stan Lee, se ha equivocado. Quiero que sepa que me ha jodido la infancia. Me ha jodido usted mi infancia de hace 3 semanas. Lo que me estás contando. Pues lo arreglaron diciendo que su nombre completo era Robert Bruce Banner. Y creo que eso está establecido así en el canon. Pero bueno, nosotros vemos el origen de Hulk, vemos cómo ese accidente con los rayos gamma, vemos que él tiene una novia, Betty Ross, ¡bah! Vemos que... Betty Boss. Luego hablamos de Betty Boss. Y vemos que en uno de sus prontos le hace daño a Betty Ross y la hiere, entonces el tío lo pasa fatal, y, ay, yo, Dios mío de mi vida, ay, qué martirio, ay, qué carvario, yo no puedo vivir con esto, y se va, creo que es a Río de Janeiro, ¿no? Y allí básicamente se dedica a recibir hostias para aprender a controlar su ira, y tiene contactos a través de ordenador con un tal señor azul, que parece que lo está ayudando a encontrar una cura. Mientras tanto, el padre de Betty, eso del padre y la hija en los cómics es obsesión. Es siempre obsesión, ¿no? Es la, o sea, novia del superhéroe Stacy, y el padre militar. Exacto, tenemos al coronel, ¿no era? Sí, es Thunderbolt Ross, ¿no? Ross Thunderbolt, te lo miro. Pero lo teníamos en Spider-Man también, ¿no? Con sí, Gwen Stacy, también. Su padre, en fin. Me gusta bastante más el padre de Gwen Stacy que este personaje. Sí, la verdad es que sí. Pues básicamente lo está buscando porque el experimento que convirtió a Bruce Banner en Hulk era un experimento militar con vistas a conseguir el supersoldado, ¿no? Lo encuentran lo encuentran de la forma más random posible. Bruce Banner, que trabaja en una embotelladora de guaraná, de alguna bebida de guaraná, se le cae una gota de sangre en una de las botellas. Esa botella se la bebe Stan Lee y le da un chungo porque ha sufrido una intoxicación por rayos gamma. Por rayos gamma. Intoxicación gamma. Con lo cual dice, ¿cómo? ¿Que ha sufrido un tío random una intoxicación por rayos gamma? Eso tiene que ser Bruce Banner. Blanco y en botella. Verde y en botella en este caso. Y se van a buscarlo. Él se ve obligado a huir, se ve obligado a volver a... ¿Dónde se desarrolla? No sé, en Nueva York, Chicago... Se ve obligado a volver a los Estados Unidos, se vuelve a encontrar con Betty Ross y poco más. Si es que tenemos poco más, al final encuentran al señor azul, hay por allí otro militar que digamos que envidia el poderío físico que tiene Bruce Banner cuando se convierte en Hulk y empieza a hacer experimentos sobre su propio cuerpo acompañado del padre de Betty para convertirse en un bicho. En abominación. Y al final pues tenemos una pelea de Hulk contra el bicho. Abominación. Y Hulk se va. Y ya está. Bueno, y sale el señor azul, que no se sabe cómo se había infectado un poco, y le hace la cara como en plan, volveré. Y no volvió. Y no volvió. Afortunadamente. Y hubo gran regocijo. Porque vaya mierda de personaje que echa la película al traste. Y la verdad es que tenemos una peli muy, muy sencilla. Porque de guiones muy sencillita. Que sigue el mismo esquema, como te comentaba el anterior de Iron Man. Sigue básicamente el mismo esquema, si te das cuenta. Descubrimiento de los poderes, en este caso control de los poderes, aceptación y super. No, pero yo no la veo tanto una peli de origen. Por eso digo que estaba muy cercana a la... Yo creo que han hecho algo parecido a lo que hicieron en el Amazing Spider-Man. En el tiempo, aunque no entre dentro del canon de la peli, estaba muy cercana a la Hulk anterior. Se supone que la gente sabe cuál es el origen del personaje... Y esta no es una peli de origen, o yo no la veo una peli de origen. Bueno, realmente, si te das cuenta, empieza 5 minutos después, aunque hayan pasado 3 años, creo que llega a decir la Betty Ross, pero empieza 5 minutos después de convertirse en Hulk. Es que no ha tenido otro brote. De hecho, sale él con sus días sin accidente, días sin convertirse. Sí, eso es un detalle simpático, que va apareciendo sobre el peso en pantalla. Días sin accidente, tal. Me gusta, a mí es que lo que más me gusta de esta película es el primer tercio, se puede decir, que es cuando está controlando su ira, que es cuando... Y yo no veo que lo haga tan mal Edward Norton. A mí es que Edward Norton, como me parece tan buen actor, yo no creo que lo haga mal. Ah, por cierto, un detalle que lo quería comentar antes que se nos pase, que te lo dije el otro día por Telegram. La cantidad de actorazos tan descompasada que tiene la película del universo Marvel, que ahí te pones a mirar, el que no ha ganado un Globo de Oro ha ganado 2 Oscars, el que no ha ganado un BAFTA, el que no... Aquí tenemos a Edward Norton y siempre se me olvida el nombre de William Hart haciendo del Thunderbolt Ross. Sí. O sea, es que quien no te ha ganado un Oscar, ha estado nominado 3 veces y todos como quieren participar. ¿Te has dado cuenta? Es como las películas de James Bond antiguamente. Todos quieren participar. Bueno, pero es que me parece normal, porque es que son el fenómeno cinematográfico de la década. Sí, sí, sí, ve acojonante. Eso, una cosa y otra, lo buena que están todas las novias de los Vengadores. O sea, de todas maneras, Liv Tyler nunca ha estado mejor que en El Señor de los Anillos. Evidentemente, con la orejita de elfa. Claro, ahí estaba enorme. Pero fíjate lo triste, que aquí todavía teníamos el papel de novia de, y era novia de. O sea, luego salen películas como Capitana Marvel y las critican. No quiero pecar de plancha braga, pero coño, son necesarias. Nosotros que hemos crecido viendo pelis como Aliens, yo creo que nos molan ese tipo de tía. Y esta es la novia de. Hace un papel muy tontorrón. Sí, quitando la tercera de Iron Man, que ya llegaremos, Pepper Potts, y encima lo hacen muy mal. Y lo hacen muy mal. Realmente, bueno, no, también, esa también tiene la de Thor, lo que pasa es que ese personaje es una puta mierda. Es que no hay un buen personaje femenino. No, la verdad, o sea, que no. Es que la Capitana Marvel era muy necesaria. Hombre, tenemos a la Viuda Negra, por descontado. Sí, pero no tiene su peli. No tiene su peli, la van a hacer ahora, es verdad, y tampoco llega a salvar el día. Y habrá personaje para que tenga su peli, porque es un personajazo. Ese es el problema, yo no entiendo por qué tienen que ponerte... O sea, personajes en plan... Lo que quieren hacer ahora, convertirte a Thor en... Que ya existen los cómics. Un Thor femenino, meterte a She-Hulk, meterte a una Capi femenina, meterte a una mujer metida dentro del traje de Iron Man. Si ya hay personajes femeninos súper fuertes y súper interesantes. No tienes porque... Es que dicen que pues, la dirección en la que va y la nueva... No lo creo. Pero dicen que la nueva etapa de Marvel va a ir en esa dirección. Aparte de los Cuatro Fantásticos, aparte de meterte todo el universo de mutantes y tal... Que te quieren meter a la Capi, te quieren meter a Iron Man femenino, te quiere. Y yo no lo entiendo. Si es que ya hay unos personajes buenísimos que son mujeres dentro del universo Marvel. ¿Por qué? Pero también es cierto que muchos de ellos empezaron como contrapartidas a sus personajes masculinos. Y prescindir de ellos por el hecho de ser una contrapartida a un personaje masculino me parece. O sea, por ejemplo, Hulka es un personajazo. O sea, yo creo que es más interesante que Hulk. Infinitamente más interesante que Hulk. Como personaje le da mil vueltas a Hulk. Ahora vamos a prescindir de ella porque queremos huir de la contrapartida femenina. Sería... No, todo lo contrario. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo de que personajes icónicos que ya el público ha identificado con hombres, le lo quites la armadura y asuma el rol una mujer. Bueno, pero es que ahora lo que vamos a ver... Pero eso hablo de que está sucediendo en los cómics y que dicen que van a trasladarlo. Y yo creo que eso es un error, sinceramente. Si es que ya hay personajes, los Cuatro Fantásticos, ¿quién es la más poderosa? Storm, pues ya está. Si yo no tengo ningún problema que la más poderosa sea Storm. Si de hecho, pero el personaje no que sé más hasta mola. ¿Hasta qué punto nos molesta por...? Es que no lo sé, es que es muy complicado. Es que es muy complicado, porque ¿cuántas veces ha cambiado Iron Man de...? ¿Cuántos tíos diferentes se han vestido la armadura de Iron Man? Viaje. Acuérdate de... Bueno, y el Capi ya apaga y va, bueno, eso es... Acuérdate del... Bueno, de Spider-Man mismo. Cuando Miles Morales... O sea, yo eso lo recuerdo como... ¿Cómo? ¡Traición! ¡Qué vamos a... ¡Qué locura! ¡Qué man negro! Sí, sí, sí. Y Miles Morales es un personajazo. Pero muy chulo. Entonces, me encanta. Ahora cambia y resulta que es una chica. Bueno, la verdad es que el punto debería de ser, bueno, ¿qué más me da? Si el personaje que escriben es bueno... Sí, yo lo que voy es que sea forzado. Claro, pero eso no lo veremos hasta que veamos el... O sea, eso no lo o sea, vamos la a ver que se ha liado ahora, que esto ya lo hablaremos, nos estamos yendo muchísimo de culo, sí. Pero bueno, un apuntito nada más. La que se ha liado con Capitana Marvel... Eso es ridículo. Es que empodera... Si el personaje es fuerte desde su concepción, ¿qué más da que sea una mujer como si es un... Yo qué sé. Y además que estamos criticando lo único no criticable de la peli. A ver, bueno, ya llegaremos a Capitana Marvel. Pero sí, que nos estamos yendo. La cosa es que Betty Ross es... Sí, es un personaje muy, muy accesorio. Muy... Y si queréis, seguimos charlando de los personajes de la película para... Venga, tírame. Venga, lo tengo aquí delante. Tenemos a Edward Norton, que... Estoy contigo. Yo creo que los primeros 40 minutos de peli, el tío da el personaje. A mí es que no me parece, ya te digo, Edward Norton me parece un actorazo. Yo no creo que lo haga tan mal. Es verdad, está un poco inexpresivo. De todas maneras, vale, no lo hace tan mal. Pero uno vendrá que bueno te hará. Y en este caso no se cumple. Porque luego tenemos a Mark Ruffalo, que yo creo... que ha hecho un Hulk infinitamente... ¿Hulk o un personaje diferente? O sea, tú dale el guión de que le han dado a Mark Ruffalo a Edward Norton, a lo mejor... Sí, a lo mejor es que a lo mejor sale ganando con el guión. Yo no te digo que no, pero yo a Mark Ruffalo lo veo muy bien como Bruce Banner y como Hulk. Mark Ruffalo, por cierto, era la primera opción para hacer de Hulk y la productora creo que fue impuso a Edward Norton y Edward Norton reescribió parte de la película. O sea, reescribió parte del guión. ¡Ah, que es culpa suya! Y luego, curiosamente, cogieron a Mark Ruffalo. Es que Mark Ruffalo yo creo que hace un Hulk muy bueno. Ya llegaremos a las pelis en las que él está, pero yo creo que lo hace muy bien. Pues tenemos a Liv Tyler, tenemos a Tim Roth haciendo de Abominación, que Tim Roth hace de loco, como siempre hace Tim Roth. Que no, yo no creo que lo haga mal. Es más, creo que da la que da el, que el que tono tiene, físico lo da. Pero es que este tiene ese aspecto, es lo que le pasa a las películas de Tarantino. Cuando tú ves a Tim Roth en una peli de Tarantino, dices, es loco. Si es que no sabe hacer, es que tiene cara de loco. Vale, pero eso no es malo a priori. O sea, vale, no va a ganar un Oscar, no lo vamos a poner en el podium de los mejores actores del mundo, pero si tú de loco haces de puta madre y yo necesito un loco... ¿Qué hay de malo en que tú hagas de loco? Mira, Mel Gibson ha hecho carrera de eso, ¿sabes? Una carrera muy buena. Bueno, Tim Roth tampoco hay mucho más que hablar, ¿eh? Sale en muy poquitas escenitas y es una excusa para tener al final la super pelea, hostia, ¿no? Pero yo creo que lo hace muy bien. O sea, yo creo que llamarlo arco es un exceso porque no tiene, el personaje no tiene evolución. El personaje arranca sin saber que Bruce Banner y Hulk son el mismo y creo que las escenas en las que descubre que ese monstruo verde que ha arrasado con todo su equipo y que arranca, yo qué sé, maquinaria pesada y la lanza como el que está tirando pelotitas de ping-pong, al tío se le ve diciendo, coño, yo quiero eso para mí. Y además creo que lo explica muy bien, sí, y creo que él da el tipo. O sea, yo quiero esto para mí porque ahora sé mucho más que cuando yo empecé como mercenario. A mí lo que me gusta es luchar, pero ya el cuerpo no me acompaña como me acompañaba hace 10 años. Y no sé si es maquillaje o CGI, pero las escenas en las que le empiezan a inyectar el suero, que entiendo que es un derivado del suero supersoldado, no te lo llega a explicar nunca la... La película. No lo sé, en la peli no lo explico. Pero en la escena en la que se quita las camisetas, las dos primeras inyecciones, tiene... Está más raro el cuerpo. Sí, está raro, tiene un cuerpo raro. Es que está mal hecha, yo creo que a lo mejor... Bueno, a lo mejor es que Tim Roth está mal hecho. O sea, no, hombre, tiene el cuerpo diferente en dos escenas, tampoco. Bueno, Tim Roth, luego tenemos a Tim Blake Nelson como Samuel Stern. ¿Ese quién es? El señor azul. Ah, uff, de verdad, el que jode la puñetera película. Sí. Vamos a quedarnos con el señor azul un ratito. Señor azul, que cada vez que lo... contemplación. Oh, qué gran canción. Tenemos al señor azul, que básicamente es una presencia que habla a través de un ordenador y que le pide a Bruce que le mande un análisis de una muestra de sangre porque están buscando una cura. No nos explica la película, ni hace falta. Cómo se han conocido, cómo han establecido esa relación. Hombre, es un poco suspensión de la incredulidad también. Un tío que está huyendo, cómo contacta con él, porque es que no lo conocía. Ya, pero lleva 3 años y no lo veo. Sí, tampoco pasa nada. Es realmente que no. No necesitamos que nos lo expliquen todo. Yo no necesito que me lo explique todo, ¿vale? Sí, que yo soy noladista. Vale, que tiene ese. Pero tiene ese contacto con él y total. Que es lógico que una vez que vuelva a Estados Unidos, trate de localizar al señor azul. ¿Por qué? Porque, bueno, ya se ha encontrado con Betty otra vez, ya. Empieza a pesar de ser Hulk porque parece que mientras estaba en Brasil lo iba llevando con resignación. O sea, el tío básicamente iba aprendiendo a controlar sus ataques de estrés, meditación, las artes marciales que haya por allí en Brasil, que no sé cuáles son, pero capoeira, ¿no? Sí, capoeira, ¿no? El caso es que el tío está aprendiendo a controlarse, meditación trascendental, eso creo que va mucho con el personaje, hasta ahí perfecto. Y nos encontramos al señor azul. Y la película, hasta ese momento... Pues es una película muy seria que no tiene absolutamente nada que ver con el tono, con las películas Marvel, nada. O sea, es una película que no es Marvel, de tono no es Marvel, no hay chistes, no hay chascarrillos, no hay frases lapidarias, no hay personajes cómicos, nada. O sea, es una película muy seria, entera. O sea, es una película que a mí, bueno, pues leyendo, hablando del personaje de Hulk, decían que la inspiración había sido el Dr. Jekyll y Mr. Hyde y Frankenstein. Para nada. O sea, en esta primera hora de película, para mí es... Bueno, eso lo decía Stan Lee, y yo con mi huevo moreno digo que para nada. ¡Bien muerto, Chano! Pero por lo menos en esta primera hora de peli, yo lo que veo es la maldición del hombre lobo. O sea, yo al personaje lo veo con la maldición del hombre lobo a cuesta. O sea, es algo que, como me convierta en el otro tío, como luego ya lo llama Mark Ruffalo, no controlo, no sé lo que voy a hacer y le puedo hacer daño a la gente que quiere. Hombre, eso es Jekyll y Mr. Hyde completamente. No, porque Jekyll y Mr. Hyde es buscado. O sea, Jekyll y Mr. Hyde es una droga, por lo menos literario, es una droga y el tío cada vez que se la toma, digamos que se desinhibe. En lo que él quiere ser. Y él en busca. Pero luego le tiene pánico, ¿no? Cuando lo tiene que arrollarse de él. Por supuesto, pero él lo va buscando. Bueno, sí, estamos entrando en un debate. No, un debate que puede ser muy interesante, pero que no es el planteamiento de estos programas. Pero que sí, hombre, evidentemente todo el que tenga un lado bondadoso y un lado malvado puede ser. Pero yo no lo veo. Yo veo la maldición del hombre lobo muy clara en esta. Por lo menos en esta primera hora de arranque de película. Y una película que va muy seria. O sea, este Edward Norton lo está pasando fatal. Este Bruce Banner lo está pasando fatal. Cuando vuelve a Nueva York y se encuentra que Betty está rehaciendo su vida, por cierto, que yo no puedo, yo veo a este tío. El de Modern Family. Claro, y pienso en padre de maestro en Modern Family y digo, es que no lo puedo ver en otro personaje ya. Bueno, tú no sé si has visto la de El Amanecer de los Muertos, remake. Sí, también hace me pasa. Hace de chulo, puta follarín. Y también, dice, no, también tío, me no. pasa, no me lo puedo creer. Es verdad que hay personajes que te destrozan una carrera y además con carácter retroactivo. Sí. Pero bueno, Bruce ve que Betty está recuperando su vida, que parece que se va a casar con este tío, hablan incluso de prometerse, tal, lo pasa mal, todo eso, pero es que todo es muy serio. O sea, es que es jodidamente serio, es muy triste, es que te da muchísima pena de Hulk, tratando de controlar, de no convertirse en Hulk, hasta que se encuentran con el señor azul. Que es algo así como un pachacho, ¡ya está aquí el pachacho! Pero chico... ¡Pero que está pachado, Hulk! ¡Que está pachado! ¡Esto te va a curar ya! ¡Sí, mete tú más en la camilla! ¡Te meto 4 inyecciones y estás curado, pero ya! Pero chico, este personaje, ¿de qué películas ha venido? Pero es que empieza también, le sigue la corriente Bruce Banner, empieza que me curo ya, y la otra por ahí dando saltitos también, te va a curar, Hulk, pero antes déjame que le coja el pene verde. Es que es verdad. Es ridículo. O sea, toda la escena en la que aparece el señor azul, en la que va a provocar la transformación para poder inyectarle la cura y tal, qué ridícula. O sea, es que el personaje... Es que no te lo crees en ningún momento. No es que sea céntrico, no es que sea el típico investigador que se le va un poquillo. No, es que es un personaje de chiste. O sea, es que parece que está copiado y pegado de otra película y dices, tú aquí no pegas. Pero es lo que comentabas tú, el otro día me lo comentabas también, que es que da la sensación de que a mitad de montaje de la película fue el exitazo de Iron Man. Y es verdad que da la sensación esa. Y dijeron, mete unos cuantos chistes aquí que nos está quedando esto muy serio. Porque ya no es el señor azul, es a raíz del señor azul. En el helicóptero empieza el Ross a hacer chistes con él. O sea, cuando luego más adelante se llevan a Hulk, que lo suben al helicóptero, empieza a hacer chistes también. De, es que no vea el bicho que hemos soltado. Y el Hulk, yo me tiro para el helicóptero. ¡Ja, ja, ja, ja! Y en chistes. Mitad del aire, ¡uy, que no me transformo! Pero es a raíz se de... Se pega el piñazo contra el suelo. Que no viene a qué... Pero es a raíz de verdad que salga el señor azul, pero no es solamente el señor azul el personaje que esté fuera de tono, sino que la película sí, se partir, le va a la flapa. Tampoco que quiero que dé la impresión de que se convierta en una comedia ni en una peli Marvel, porque a lo mejor lo intenta pero no lo consigue. No. Porque los chistes no funcionan, porque los momentos de humor no están bien metidos. Claro, es que parece que estamos diciendo que convertirse en una película Marvel es malo. No. Claro, y el problema es que no se convierte en una película Marvel. Bueno, incluso aunque se hubiera convertido en una película... Se convierte en una peli DC cuando intenta hacer una peli Marvel. Se convierte en la Liga de la Justicia. Tan mala no es. Venga, vamos a ganarnos enemigos también entre la comunidad de DC. Pero el caso es que sí es verdad que le pasa algo raro cuando aparece el señor azul. Y hasta ese momento pues tenemos una película muy seria y esa primera película a mí me gusta. Yo esa peli la veo divertida, o sea, esa película cuando llega, cuando se encuentra con Betty, cuando huye con ella, cuando trata de llegar a la universidad para encontrarse con el señor azul, la cuando escena le del la campo enterrona, universitario, la esa escena del campo es buenísima. Eso es lo mejor de la película. Y aparte es la primera presentación de Hulk, porque hasta ese momento ha seguido el estilo este que lo llaman cocinado a fuego lento. O sea, Hulk, vale, lo hemos visto en una escena previa. Sí, bueno, a oscura. Exacto, oscura, pero porque es cine ya de los 2000 y la primera escena de acción tiene que salir antes de los 15 minutos. Eso es impepinable, porque hoy día se rueda así y me parece bien, yo no tengo nada que decir, pero lo hacen bien. Presentan a Hulk, pero lo presentan a oscura. Se ve un ojo, se ve... O sea, se hace como se hizo Jurassic Park en su día. Vamos viendo 4 detalles. Y la presentación de Hulk a plena luz es en el campus, a la hora de película, y dice, coño, si después de esto... Hulk se da media vuelta, fuese y no hubo nada, les ha quedado una película de putísima madre. ¿Sabes qué dice 3 frases Hulk durante la película? En orden de cronológico de cómo se va atrás, o sea, del desarrollo de la película, buenísimo. La primera dice, dejadme en paz, en el campo, solamente dice eso, luego dice Betty, y luego dice Hulk machaca. Y me parece una gilipollez, pero me encanta porque son como los tres estados por lo que pasa. Sí, es que la realidad de la película tiene cosas buenas. Ahora recordándola me está gustando más que cuando la estaba viendo. La película no es tan mala. Pero es verdad que el final es... Lo que pasa es que te digo lo que te dije el otro día. Venimos de un Iron Man. Claro. Que es una película de presentación de personajes ejemplar. Es una película de superhéroes ejemplar. Es una película Marvel ejemplar. O sea, es que lo tiene todo. Y llegamos a Hulk, que ya es otra cosa... Pero bueno, es otra cosa, pero no me disgusta. O sea, es un personaje que está bien tratado, es un arco que va razonablemente bien, son unos guiños a los cómics que, y nosotros hemos pillado dos, pero el aficionado a los cómics estoy seguro que ha pillado 50.000 más. O sea, y termina con una escena cojonuda de acción, mejor que la que remata la película, que tirando a mala, vale, que es la del campus, en la que desde la presentación del personaje, la batalla, o sea, la patada que Hulk le mete al que luego será Abominación y lo estrella con, y lo estampa contra... Además, viene precedida de la frase, eso es todo lo que tiene, si le pega una patada, que no se puede hacer un momento más Hulk que ese, es como quita un mosquito. Fíjate, de mierda. Ese Hulk es muy parecido al que luego coge a, en Vengadores a Loki. Dios es a y mí. Y le dice, Dios es a mí. O sea, es ese mismo Hulk. O sea, que se ven destellos de lo que, del Hulk que luego veremos. Que yo supongo que está sacado directamente de frases de las viñetas. Pero el caso es que la peli se derrumba al final. O sea, es que se derrumba además en una sucesión de escenas que supuestamente es la, el clímax de acción de la peli y que no va a ninguna parte. Y que a lo mejor no necesitaba una pelea de super hostia esa película. Y como tienen la necesidad imperiosa de colocarte una escena de super hostias en Iron Man, si te paras a pensar, lo que pasa es que en Iron Man estaba bien hecho, pero el Iron Monger este sí, tampoco hacía falta realmente una lucha entre dos robots. Y además, para nivelarla ponían al Iron Man, eso sí lo hicieron bien, lo pusieron debilitado para nivelar la batalla, porque si no, no había batalla. Pero era necesario realmente una pelea entre dos super robots, y la película ya iba bien sin eso. Es que en el esquema de superhéroes es necesario. Mira, antes nombré la Liga de la Justicia. Mejor que como la Liga de la Justicia no se ve en ningún lado. Que es como, y hay que acabar con la pelea entre los dos fuertes, pero si es que ni hay pelea, porque te pone a Superman, que es el personaje que te tira de todas las películas, te pega una palabra tan super poderoso que se te va a la pinza, contra uno que no es rival, pero como tiene que estar la pelea, no hace falta, no me la pongan, de verdad que no es necesario. Bueno, pero yo, fíjate, ahí no es que te quite la razón, pero sí creo que puede ser necesario. A lo mejor no es necesario para ti, no para mí, o sea, a lo mejor ya somos muy viejos. Pero ese tipo de pelis tienen que llegarle a todo el mundo. Y si tú vas a ver una película de superhéroes y no tienes una escena bigger than life, pues a lo mejor parece que te falta algo. Pero me refiero, sí, pues tiene que, o sea, la escena sí, la escena tienes que tener el subidón final, la erupción, ¿no? Como decía este hombre, por Dios, el de polvo de estrella, que empieza en un terremoto, ¿no? Y luego no, acaba eso de... era, él decía que era, eso lo decía Carlos Pumares, Carlos pero Pumares. Decía que era frase de Cecil B. DeMille. Que decía que las películas tienen que empezar en un terremoto y de ahí para arriba. Y de ahí para arriba, pues eso sí lo entiendo. Las películas de acción sobre todo, yo creo, la de superhéroes, tiene que acabar como una explosión, tiene que acabar culminante. Pero no tiene por qué ser una pelea super hostias entre dos personajes. No, sí, puede ser otro tipo de... Eso es lo sí. Que voy. Y en esta película creo que no pegaba, no iba a ningún sitio. No tienes por qué... Es que además que Hulk es pura fuerza bruta. Además se supone que es las más fuerzas brutas más poderosas del mundo. Y si te das cuenta cómo le gana abominaciones con un golpe de suerte, con un golpe de ingenio. De hecho, que cuando está de espaldas lo ata con una cadena, pero lo pilla desprevenido. Sí, usando herramientas, digamos. Sí, no sé, no me pega, ¿no? Y aparte el personaje no me pega, no me gusta el bicho. Y encima el personaje este, el señor azul, era... Lo estoy leyendo ahora mismo. Que se iba a convertir en el líder. Que es un personaje también de Marvel, cuando se le ve la cara medio mutada. Y era tan patético, yo creo que dijeron, mira, no, déjalo ahí. Y es por eso, es que no pega nada, ni el tercio... final, ni pega la pelea super hostia, ni pega la abominación, ni pega el personaje, ni... no sé. El caso es que yo, fíjate, yo creo que se hunde completamente. Pero yo sigo pensando que es por problemas de tono, ni siquiera por problemas de la escena, porque en construcción de la película lo veo muy lógico. O sea, no es la película de presentación de un superhéroe, no es la película de... o sea, no nace Hulk. Bueno, sí nace Hulk, creo que tienes razón. Porque al fin y al cabo él no quiere ser Hulk, tiene un par de movimientos, llega en cierto modo a comprender que aun siendo Hulk no le va a hacer daño a Betty, cuando tenemos ese homenaje a King Kong, porque es un homenaje a King Kong, o sea, cuando están en la cueva después de la lucha en el campus, sí, sí. Él se va con Betty y Betty duerme abrazadita al gigante verde allí en una cueva mientras llueve, o sea, King Kong. Y las interacciones que tienen entre los dos, entre la bestia y la bella, pues son puramente King Kong. Y él se ha dado cuenta que no le va a hacer daño a Betty. Aunque es curioso porque el arco de Bruce Banner hasta que se convierte en Hulk y acepta su condición de Hulk es paralelo a Abominación desde que es ese soldado ya en decadencia física que se acaba convirtiendo en Abominación. Me parece bien resuelto. O sea, me parece que llegan los dos a un punto en el que se tienen que enfrentar. El problema es que todo ese tercio final para mí no funciona, pero es cuestión de tono. La pelea le falta epicidad, no está bien rodada, los efectos no son desastrosos, no son malos, no es Asylum. No, pero se nota que tampoco es una película de la película con más presupuesto de Marvel. Pero se notan, tiene dos o tres momentos que dice, uy, ¿cómo se nota ahí el plastiquete? El plastiquete digital, claro. Y el problema sobre todo es que yo le veo es de tono, porque fíjate que el momento en el que Hulk machaca, que pega a Hulk ese golpe, que hace temblar el suelo entero y tira abominación... Coño, debería de ser un momento en el que el público dijera, coño, ahora sí es Hulk. Debería ser el momento en el que ese plano circular recorre a todos los Vengadores por primera vez juntos. O sea, es la épica, es el personaje, ha nacido, ahora es Hulk. Thor cayendo otra vez matando. Sí. Sí, sí. Y sin embargo, ¿qué hace este aquí? Porque el tono de la película no invita a que Hulk diga Hulk machaca. O sea, es que el tono de la película, aunque por más icónica que sea la frase, por más icónica que sea la viñeta, porque ahí pintan una viñeta, pero es que el tono no te ha llevado a esto. Y los últimos chistes apresurados en los 20 minutos finales tampoco te invitan a que Hulk abrace su naturaleza con alegría. Es que fíjate que dentro incluso del universo Marvel, la película no acaba bien y no tiene sentido el final. Como lo enganchan luego cuando reclutan a Hulk de... O sea, me ha ido el nombre del actor ahora. El nuevo Hulk, vamos. Mark Ruffalo. Mark Ruffalo. Cuando reclutan al Hulk de Mark Ruffalo, él está otra vez huido. Está como al principio de la película de Hulk. Sí, es verdad que pasan un poco... O sea, no lo sacan del canon. Si esta película de 2008 hubiera estirado un poquito más al principio que la parte que a todo el mundo le gusta, de él huyendo, un par de transformaciones en plan para librarse del peligro, y el final hubiera sido la escena tal cual, la escena del campus, con Betty, no sé qué, y él se hubiera ido otra vez con la musiquita de tantín, tantín, sí, repetimos, sí, sí. Hubiera enlazado perfectamente con el principio de Vengadores. Sí, les hubiera quedado algo... Pero como te tienen que perder la pelea super hostia de los cojones. Sí, la verdad es que es un poquito, en fin, rara. Y es más, y es que lo que tú dices, es que podían haber respetado incluso el arco del... de Abominación, pero que no llegue a convertirse en Abominación. Sí, o sea, podían haber respetado esos primeros experimentos que hacen con él, que justificaran, en cierto modo, que pudiera plantarle cara a Hulk como diciendo, eso es todo lo que sabes hacer. Hubiera quedado de puta madre que Hulk le pegara una patada y ese tío hubiera muerto ahí. Y se acabara. Y se acabara como diciendo... Es que es Hulk. Claro. Y que se hubiera ido, hubiera cortado radicalmente con Betty Ross, la cual no se vuelve a mencionar luego en todo el universo cinematográfico, por lo menos hasta donde yo sé. No, no, de hecho... O sea, es que ni una foto, o sea, es que... Ni, es que... No, no, no, empieza el ligoteo con la Viuda Negra y tomar por culo. Es que es lo que te digo, el otro personaje que no hemos hablado de él, siquiera lo mencionamos por encima, el del Thunderbolt este, el padre de Betty Ross, vuelve a salir más adelante, sale en dos apariciones breves, en la Civil War y en el los Vengadores, no sé, me acuerdo, Infinity War creo que es. Y en una de las escenas creo recordar que estaba con Mark Ruffalo, pero es que no lo mira. Es que te estoy hablando de memoria, pero yo estoy convencido de verlo, de recordar verlo en el cine y decir, bueno, o sea, ¿sabes, bueno, macho? Es que es tu suegro. Es que si este personaje sale, yo no lo recuerdo. No, sí, vuelve a salir. O sea, tú ya lo recuerdas, pero yo ya no lo recuerdo. Vuelve a salir en plan cameíto, pero vuelve a salir. Se supone que el general de Estados Unidos, o sea, de los máximos generales de Estados Unidos y tal. Es que te digo, es que como si esa película no hubiera existido. Por eso te digo que es del canon Marvel, sí, pero... Pero vale, ¿no? Por ser, fíjate cómo es dentro del canon Marvel, que no tiene ni escena post-crédito. La única película de todo el UCM que no tiene escena post-crédito. Bueno, sí la tiene. Antes de los créditos. Solo que la ponen antes de los créditos. Sí, sí, sí, es que parece que no. Y además no tiene sentido. Tampoco. O sea, tiene sentido si hubiera sido Nick Fury. Pero ¿qué pinta Iron Man ahí? Samuel L. Jackson ocupado haciendo otra cosa, no sé. Es que no tiene sentido. Es verdad que la escena post-crédito es la típica escena en la que Nick Fury te vengo a hablar de la iniciativa Vengadores. Pero con Iron Man. Iron Man, hablando de la iniciativa Vengadores, por si te acabas de enterar hace dos días, si todavía te tienen que pasar a ti dos películas por encima para que tú te enteres de verdad qué es la iniciativa Vengadores y te subas al carro. Pero si tú en Vengadores estabas diciendo que pasaba de trabajar con más gente. Si cuando viene Hulk tú dices que no sabes quién es ese tío. O sea, ¿qué me estás contando? Es verdad. O sea, es que es una escena que... No sé, es que ya te digo, esta película está cogida muy, muy, muy con pinza dentro del canon. Yo creo que es la que menos preparada, ¿no? No lo sé, habría que investigar sobre ella, si no diera tanta pereza, porque la peli tampoco invita a ello. O sea, tampoco... Que no es mala, que no es un desastre, que si la vamos a puntuar en absolutos, yo le doy un 6, un 6,5. Me parece una peli divertida, te la encuentras por la tarde tomando un café y la ves y te lo pasas bien porque sales Hulk por ahí, pega guantazo. Pero estoy seguro que se la pongo a mis niños y se aburren una enormidad, porque es una peli seria, porque es una peli dramática, en cierto modo, porque lo que le pasa a Bruce es muy triste. Sí, sí, muy triste. Es que no le puede echar un polvo a Liz Taylor. Es que es muy triste. Es que están acaramelándose y le dicen, vamos a dejarlo. Porque... Y la otra dice, de un poquito. Tú imagínate que te miran Liz Taylor con esos ojitos, frunciendo esa boquita, por decirlo de algún modo, y te dice, no puedo ponerte ni un poquito. Mira, no, porque. Porque te ensarto. Mira, porque te reviento. No te salva ni la ducha vaginal de Winnie Paltrow. El caso es que es una película dramática. Y, o sea, coño, pero yo que sé, Kramer contra Kramer, pero que es una película que es seria. Pretende ser una película seria, parece de DC. No por lo mala, las de DC son peores, pero sí por lo dramático. Y en los 20 minutos finales dicen, ah, no, que en Marvel hemos decidido que vamos a hacer las cosas de otra manera, jiji, jaja. ¿Vale? No os ha funcionado, no pasa nada. Seguimos. Tranquilo, que en la siguiente la arreglamos con Thor. Madre. Madre. Es que ahora sí que empieza la travesía del desierto. Fíjate que Thor, ya le llegaremos a ella, la vi no hace tanto y me pareció mejor que Hulk, también te lo digo. Bueno, yo es como la están echando en una de estas cadenas que, no sé si TNT, una de estas que pone películas en sí. Bucle. Las veces que la he visto, me ha parecido mejor que el recuerdo que de ella tenía. Entonces. El problema de la primera fase de Marvel es que la primera fue Iron Man. Bueno, lo salvó, les dio pie a todo el universo que han montado, pero es que te ponías a compararla con la primera y claro, la primera fue Iron Man, es lo que le pasó más adelante con el Soldado de Invierno, que todo el mundo, es que está bien, pero es que el Soldado de Invierno, y dice, madre mía, está muy chula, digo, pero déjala ya tranquila. Pero es que no es justo comparar con el Soldado de Invierno. Gricual. De todas maneras, estamos por sentar un poquito las bases y la opinión, ¿no? Por lo menos la mía. Yo diré que cuando digo que la peli no está bien, para mí es un 6, un 6 y medio, a lo mejor un 7. O sea, para mí el nivel que tiene todo el universo cinematográfico Marvel es muy alto. No es Pixar, pero cuando de una peli Pixar decimos no está tan bien, vale, es un 8, no es un 9, no es un 10, pero es un 8. Y hombre, esto no tiene el nivel de Pixar, no creo que lo pretenda, ni la profundidad, ni pero la capacidad de diversión y sí, yo y siempre, el nivel de producción. Yo tengo un listado en mi cabeza de películas Marvel, como nivel, las mejores, que sería Infinity War, El Soldado de Invierno y alguna más, está un poquito debajo, que son las buenas, luego están las mediocres, donde estaría esta, y abajo está Thor, El Mundo Oscuro. Pero abajo, muy abajo, muy abajo, mirando a lo lejos a la siguiente. Ya llegaremos a Thor, El Mundo Oscuro, pero aún así a prueba, ¿eh? ¡Joder, para ti, ¿no? Bueno, ya llegaremos a Thor, el mundo Oscuro. O no, tampoco, si no la saltamos, tampoco. Que no, hombre, no, si no vamos a hacer trampa, si no hemos colado a Capitana Marvel, que molaría hablar de Capitana Marvel, sí. no vamos a colar El Mundo Oscuro. No, además, cuando hablemos de Capitana Marvel, a ver si la has reposado y te das cuenta de que es buena, sí. Bueno, ya llegaremos a ella, que yo no he dicho en ningún momento que sea mala. No me malinterprete, yo no he dicho que sea mala. Yo he dicho que tiene unos personajes cojonudos, pero que para mí falla bastante de guión. Me parece que me cuenta poco y lo que me cuenta no me interesa mucho. Pero bueno, a lo mejor es problema mío, que puede serlo. De todas maneras la tengo que volver a ver. Pero estábamos con Hulk. Y si tienes algo más que decir. Poco más, lo que he dicho. O sea, realmente... No, lo que tú has dicho, no es aburrida. Si la veo, yo la estuve viendo el otro día y la vi, no sé, está entretenida, la recordaba, incluso te diría que la recordaba un poquito mejor, para que no vamos a engañar. Pero es verdad que la primera parte de la película es muy entretenida, o sea, dramática, da como cosita. Te vuelvo a decir que fíjate la siguiente vez que lo escucho, porque es que te pone los pelos de punta, el homenaje musical, te sale Lu Ferrigno, te hace emoción. Cada vez que sale Stan Lee ya como que se te revuelve algo por dentro. Ahí lo ves tan joven, que tendría, ¿cuántos? 115 años. No, pero da como cosita verlo. Tiene un montón de detalles súper curiosos. La verdad es que se transforma Hulk, me parece que está muy bien la escena. Cuando está... Me encanta lo de no le gustaría verme nervioso. Creo que está súper bien traída la escena, la frase típica de Hulk, que le están como para pegarle un guantazo y vacilando. Y dice, no me pongas nervioso, no te va a gustar verme, bueno, eso nervioso. Está, eso está sacado de la serie. Claro, y de los cómics, lo de no le gustaría verme nervioso. Yo creo que es de la serie, ¿sí? Yo creo que es de la serie. Bueno, no sé, yo sé que es una frase muy mítica. De todas maneras, han tenido que cruzar. O sea, si la serie fue en los 70, estoy seguro que mucho de lo que funcionara en la serie luego se incorporó a la. Igual que ahora con los cómics. Por cierto, ¿sabes que a Bruce Banner le sufrió abuso de niño por parte de su padre? No. Pues es otra de las muchas vueltas que le han dado al personaje para justificar. Es que, macho, Bruce Banner. seguramente habrá sufrido abusos de niño. Antes era una mujer que se llamaba Loreto. Es que seguro. Iba en patinete eléctrico, pero lo cancelaron y eso lo volvió loco. Eso sí creo que es algo que vamos a comentar muchas veces a lo largo de la serie. Le ha pasado ya todo, claro, a todos. Si es que son personajes que tienen 40 y 50 años de historia. Cuando me dice es que no es el personaje de los cómics, es que no es fiel a los cómics, perdona, bonito. ¿A qué cómic te estás refiriendo? ¿A qué guionista? ¿A qué periodo histórico? Que este personaje lleva 50 años a su siempre espalda. Recordaré un amigo mío la frase de X-Men, que él se indignó mucho cuando dijo lo vendo, ¿qué prefieres? ¿El licra amarilla? Y él dijo, pues claro, como en los cómics. Y yo dije, no, los cómics iba de marrón. ¿En qué cómic? Luego ha ido de negro, luego ha ido de azul, luego de rojo, luego de fosforito, luego tenía huesos en lugar de... ¿sabes? Nunca ha ido de amarillo, o sea, curiosamente de amarillo nunca ha ido. Y si ha ido, no lo quiero recordar. Pero tío, no te puedes centrar en esas gilipolleces. O sea, Bruce Banner lo violarían de niño, pues en algún universo sí, y entonces sería el que violara a la madre. Oye, que lo mismo. Sí, no, bueno, no abundemos en los abusos infantiles de Bruce Banner. He estado buscando videojuegos de Hulk también, por comentarlo, ya que en el último comentamos uno de Iron Man, no he encontrado nada. O sea, hay tres ya a partir de la PlayStation 2. Sí, había uno y que estaba... un beat'em up y los puntúan bastante bien. O sea, son juegos de hostias, obviamente. Hay uno que combinaba fases de Bruce Banner, que eran más infiltración con fases de Hulk. Y las fases de Hulk las ponen como muy chulas, muy divertidas, pero la de Bruce Banner como ya complicadita, ya como mezclados esquemas de juego muy diferentes. Pero curiosamente no he encontrado nada tipo beat'em up para ya máquinas de 16 bits y anteriores. A lo mejor la hay, a lo mejor aparece como personaje. Estoy seguro que en Marvel contra Street Fighter estaba, pero personaje, o sea, como personaje principal de un videojuego no he encontrado nada. Si alguno de los oyentes sabe alguno, pues oye, a nosotros nos encantaría. Seguramente. Probar. De todos modos, siempre que hablemos de de videojuegos basados en personajes del universo Marvel, recomendar el Marvel Ultimate Alliance. Seguramente lo has visto buscando, que salen todos, absolutamente todos, y el juego es divertidísimo, es medio rol, medio beat'em up. Siempre va a ser el mejor, o sea, en todos los personajes que no he encontrado nada, siempre ese. Bueno, Marvel Ultimate Alliance, el 1 y el 2. Tenemos también los Lego, en los Lego Avengers sale Hulk, que está genial, y tenemos una aventura conversacional de Hulk. Es verdad. Esa que tenías que morderte la lengua al principio. Bueno, hay dos, siempre todo el mundo me dice lo mismo, Bai Tongue, y yo siempre digo que hay otra manera de convertirse en Hulk, que es Remember Nightmare. O sea, ¿ah, que, sí? Sí. O sea, pero que está... eso lo recuerdo porque era el Ferargón, era... Sí, Ferargón, exacto. El que todo el mundo le preguntaba al principio de Hulk porque nadie sabía salir porque de la puta silla. Nadie sabía salir de la puta silla, pero tenía su lógica. No era como en el Zipizape que había que bajar de las nubes. Bajar de las nubes. En fin. Y bueno, nosotros nos bajamos del universo Marvel, si te parece. Sí. Hasta la próxima, que será Thor. No, Iron Man 2. ¿Iron Man 2? Ah, bueno, pues esa está entretenida, a mí me gusta. Sí, del montón de Hulk. No, muy está... por encima de Thor Infinity. Sí, pero, o sea, de Thor, el mundo oscuro. Bueno, ya llegaremos a Iron Man 2. Es verdad que era una segunda parte de una primera impresionante. Lo tenía difícil. Y bueno, yo creo que salvó los papeles. Y esos 3-4 años bonitos en los que Hollywood intentó por todos los medios salvar de la mierda a Mickey Rourke y casi lo consigue. Casi lo consigue. A pesar de sus grandes esfuerzos por de que no. En fin, bueno, pues esto ha sido Hulk. Yo espero que lo hayáis pasado bien en esta clase. Creo que nos vamos ajustando a la horita, que es lo que pretendemos, para que podáis salir al pasillo, fumar un petardillo, en fin, las cosas normales que se hacen en instituciones nobles y serias como esta. Bueno, perdona, esto es la chus. Y que salgan, se tomen una copa de coñac y se fumen una pipa. Y nada, di adiós con la manita, que nos vamos. Excelsior. ¿Has dicho adiós con la manita? Sí. Y mirando al micro. Adiós.